Te espero allí donde tú sabes. Lo quiero porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más, que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. Sabes, lo quiero porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más, que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. Mira, que si el momento pasa, que tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paz y de placer hay 20 de dolor. Siempre es triste recordar lo que pasó, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha de volver. Mira, que si el momento